Confío plenamente en la casualidad de haberte conocido. Estar contigo es magia en todos los sentidos. La boca que deseo coincide exactamente con la tuya. Mis manos sueñan con hundirse en las ondas de tu pelo. Y el corazón me explota, me explota, me explota cuando te echo de menos, cuando te echo de menos. Protegen del peligro y el corazón.